Estamos con un ciclo de saberes de verano, que también es parte de las actividades en las que intentamos difundir esta idea de proteger el territorio, de rescatar los conocimientos que hay acá y de empezar a agrupar a la gente, de agruparnos, de instalar esta necesidad de transmitir conocimiento entre los vecinos, entre las vecinas y en los diferentes sectores de Talcahuano. Así que hay hartas actividades que tienen que ver con eso, pero que van de la mano con esta idea de organizar la defensa y la lucha socioambiental en la comuna. Yo creo que es súper relevante ir forjando, ir tratando de co-construir una identidad chorera para que los que vengan después también tengan un arraigo más claro, más potente y su activismo en torno a la defensa del territorio sea mucho más significativo. Así que todo este trabajo es un trabajo que es por la gente que vive acá, por nuestra comuna finalmente es empezar a buscar, a dar alternativas, ¿cierto? Alternativas para poder generar conocimiento y para poder accionar cosas también.